minutos. Recupera Muñoz la pelota otra vez, queda para el equipo de Colombia. Vuelve Irán al ataque, quiere atacar, pero desde atrás está defendiendo pelota lateral a favor del equipo iraquí. Arranca realmente este partido con la emoción que esperamos y queremos ver, y precisamente es el equipo iraquí el que ha arrancado con todo. Esperamos que la selección Colombia esté en lo mismo. Vuelve Isaac, el equipo iraquí, va retrasando el territorio colombiano. Vuelve y toca muy bien la pelota, está quedando acá para Marches. Vuelve Irak al ataque, la pelota le está quedando muy bien a Contreras, Salah, Pachín. Aquí la tiene desde atrás, el equipo colombiano está bien posicionado. Vuelve otra vez recuperando desde atrás el equipo iraquí, la pelota en la mitad del territorio que pertenece al equipo colombiano. Vuelve atrás y están los equipos de Irak, el equipo de Irak, y vemos bastante fuerte, compañeros. Exactamente, José, y eso es lo que queremos ver de todas maneras. Un partido en el cual ambos demuestren que tienen ganas de llevarse el partido. Pero precisamente sabemos que Colombia está calentando motores. Y así que está ganando para la recupera desde atrás, vuelve otra vez a su compañero el equipo de Irak, sacando muy bien la pelota, la está ganando, vuelve otra vez el de atrás, quiere echar muy pelota que se va a saque de esfuerzo. ¿No? Pero esta es la emoción que queremos ver en un partido de la selección Colombia y la selección iraquí, y es que las expectativas eran grandes y realmente las estamos viendo. Saca la pelota, se apoya muy bien en el colombiano, la pelota para Lucumí, para el señor Sánchez, arranca Sánchez, territorio colombiano, vuelve otra vez, el balón está quedando allá para Lucumí la tiene, levanta larga una pelota que está buscando, no se le va ahí, Sánchez se le va, saque de puerta, saque de banda que favorece al equipo de Irak. Pero no importa, porque ahí estamos presentes, y eso es lo que se quiere, que la presencia del fútbol esté cada momento más. Vuelve otra vez, arranca desde atrás el equipo colombiano por intermedio del jugador. Quien la tenía era el cuadrado, pero cuadrado pierde de atrás la pelota. Vuelve otra vez Colombia y se apoya en su portero Montero. Montero va tocando la pelota y quien se va a apoyar saca desde atrás, sacando el balón, buscando bien al número 7 colombiano, que ese es el que quiere dominar la pelota. Se llama Luis Díaz. Se pierde Luchito Díaz. Bien, desde allá está otra vez una falta que estaba cometiendo desde atrás. Dísela. Ten. La selección de Colombia que le pone sabor. El sabor que queremos ver siempre en la selección Colombia, porque las ganas no faltan. Y ya estaban viendo la presencia de Luis Díaz. Hay dos balones, hay dos balones para el partido. Y le toca sacar solamente al equipo, toca Suat. Ahí va tocando Suárez por el equipo iraquí, domina la pelota, la está tirando allá para el número 15, ese es el que la tiene, tocando la pelota para el equipo iraquí, retrasa más atrás el balón a su portero, el balón para Hachín, así desde atrás, saca la pelota, queda en territorio colombiano, vuelve Colombia al ataque, el balón está para Cuadrado, hace una pinta, Cuadrado tira la pelota muy bien, se está quedando para Davison Sánchez la tiene, vuelve otra vez Colombia con Sánchez se apoya la pelota muy bien, va dominando para Lucumí la tiene, vuelve, la mata con el pecho, así me gusta Colombia, es la emoción de la tricolor colombiana. Y así es que nos gusta que la emoción sea permanente, porque ya Colombia parece ser que calienta motores. Arranca Salazar toca la pelota para Salazar la tiene, el balón está buscando otra vez al colombiano, arranca para Luis Díaz, hace la punta primero Luis Díaz, que iba a hacer una pequeña falta, pero no, desde atrás pelota que va muy larga y sacando que favorece al equipo iraquí. Dejemos los nervios, porque prácticamente el partido hasta ahora está comenzando y queremos ver que realmente los equipos se van a dar absolutamente todo, pero con calma, sin acelerarse, y eso es lo que queremos ver en la selección Colombia, que las pautas las hagan el momento oportuno. Arranca el equipo colombiano desde atrás, Colombia se está apoyando su portero Montero toca la pelota, va buscando otra vez a quién, está apoyando en su lateral, ese es Muñoz, arranca Colombia con Muñoz, está mirando la pinta, Muñoz quiere ver a quién pilla, pero no pilla nadie, la pelota desde atrás le hacen falta de Colombia, una infracción cometida por Salín, el iraquí comete una falta, Leones de Mesopotamia. ¿Qué pasa con estos Leones de Mesopotamia? Que tenemos que vencerlos. Y la selección Colombia. Arranca Colombia, Carrascal. La pelota de Carrascal se va a saque de banda que favorece el equipo colombiano. a sacar la pelota Lucumí, después para Lucumí, para Sánchez, el balón está quedando para Sánchez, Sánchez la está pidiendo allá Muñoz, ese es el que le pide la pelota, pero no, va tirando para Cuadrado, arranca el colombiano, Cuadrado hace la primero, saca el primero, vuelve otra vez Cuadrado, tira la pelota muy bien, bien, tirando allá para Salazar, Salazar la mata con el pecho, sabroso, cómo domina este hombre, ahí va otra vez, ataca desde atrás, retrasa la pelota el equipo de Colombia para Lucumí, ese Lucumí la tiene para Sánchez, arranca Sánchez, vuelve otra vez para el hombre Cuadrado, que es el que organiza el capitán de la selección colombiana. Qué alegría, José, ver que la selección Colombia está haciendo el trabajo como el entrenador lo ha planteado, empezando a tocar, tocar y dominar el balón, porque él precisamente quiere ver si ese tipo de juego es el que le funciona a la selección Colombia. Así me gusta la cosa. Arranca el equipo colombiano, una pelota que sacamos para Valoyes, se va la pelota a saque de banda que favorece al equipo colombiano. Y continúa la emoción porque los aficionados no sacan. Gracias, Adolfo. Jairito, ¿qué impresiones tienes de estos primeros momentos del partido de Colombia? Gracias. Bueno, el equipo colombiano trata de afianzarse en el medio campo. Trata de. Trata el equipo colombiano de afianzarse en el medio campo, rotando muy bien la pelota, tanto por el sector derecho como por el sector izquierdo. Y Cuadrado trata de entrar en el juego y ser protagonista de este partido. Freddy. ¿Alguna impresión de estos primeros minutos del partido? Sí, vemos a la selección Colombia pues manteniendo un poquito de tranquilidad. Recordemos que son partidos de preparación, o sea, son partidos que el técnico envía ciertas situaciones, ciertos movimientos en el terreno de juego para mirar cómo se encara frente a un rival que seguramente van a tener las eliminatorias que pueden tener esas características, movimientos. Y en este partido lo que se busca es la sincronización, porque recordemos que de todas maneras, aunque no es el cambio total, hay una cosa peligrosa. Colombia retrasa la pelota muy atrás, se le va, se recupera otra vez el jugador colombiano, vuelve a arranca el Cuadrado, estaba tocando el balón, se le va a territorio de nadie, vuelve otra vez Colombia sacando la pelota. Por intermedio de Baloyes, Baloyes retrasa la pelota más atrás, se está quedando allá para el colombiano, arranca aquí en la pies. Sánchez, otra vez Colombia con la pelota para Carrascal, Carrascal la tiene, buscando otra vez, arranca su delantero, ese es el número 7, sale a Luis Díaz, arranca Díaz, la pelota al los chicos Díaz, se mete ahí, se paró para Carrascal, le pica la pelota para Colombia, que ya trae la pelota, la selección Colombia, porque la jugada que vimos de Luis Díaz es una obra de maestros. Eso hizo Luis Díaz con esta jugada. Exactamente, es a favor del equipo de Irak, pero lo que estamos viendo de Colombia ya satisface a toda la afición, y es que los aficionados realmente están placenteros en este momento, ya que la selección Colombia está demostrando que el juego que tiene planteado lo está ejecutando a las mil maravillas. Va sacando la pelota, vuelve recuperada desde atrás el colombiano, que se la gana el señor Lucumí. Lucumí se está apoyando otra vez en su portero, ese es Davidson Sánchez. Se apoya en el portero del equipo colombiano. Arranca pelota desde la mitad, recupera desde atrás el hombre de Colombia. No hay falta, no hay infracción, pero sí, otra vez desde atrás hay una infracción que le estaba cometiendo al jugador Omer. No va a ser amolestación, es una falta sencilla, leve. Y José, realmente es una falta que no vimos falta, pero bueno, el partido continúe con la emoción que viene, que es lo importante. Estamos viendo una selección Colombia Sí, me gusta ver a la selección Colombia. Recuerda que este es un partido ya preparatorio para las eliminatorias del próximo mundial. Que estará Colombia. Estaremos. Es que lo estamos viendo como si fuera un partido preparatorio. Y sabemos que es un partido amistoso. Pero lo que está demostrando es como si estuviera jugando para la eliminatoria. Excelente la jugada. Arranca el equipo de Irá. Va dominando la pelota para Sajid. Así la tiene. Busca. Atrás. Recupera desde allá su delantero. El hombre se apoya otra vez en uno del número 24. Este es el que la tiene, Hamed. Desde atrás, un lateral que es buenísimo. Así le cuento. En la mitad del campo vuelve y recupera desde atrás. Irak, el equipo de Irak la tiene. Arranca los iraquíes por Villaí. Y arrasa, se repolla en su portero. El balón vuelve y queda. Quiere hacer una más. Irain, el número 19. Pero desde atrás vuelve otra vez, recupera el equipo de Colombia. Arranca hacer el equipo de Colombia. Ese es el que la tiene. Baloye. Baloye retrasa la pelota. Pierde Baloye la pelota con el iraquí. Arranca, se está montando para su número 8. Ese es Ibrahim. Arranca Ibrahim. Pasa la pelota bien. Dominando el equipo para Omer Halan. Halan la tiene. Vuelve otra vez para Ibrahim. Ibrahim centra la pelota. Pega en la pierna del colombiano. Se va. Así se juega, y es que inclusive los delanteros bajan a defender. Esto da gusto ver por la selección Colombia. Eso es, Rascal se está ahí metiendo la pierna, vuelve otra vez y recupera. Este es el número 17, Omer. Omer la tiene, arranca Omer, levanta Omer la pelota, bien desde atrás está Babington rechazando esa pelota para que no entren los iraquíes, pero Irak está en territorio de Colombia. No hay falta, no hay falta, pero sí pitan una falta, empujón que favorece a la selección tricolor colombiana. Qué bien, porque realmente está siendo impecable la terna arbitral y está demostrando que aunque es un partido amistoso, también debe controlarlo y debe controlarlo en la medida. 11 minutos, 41 llevamos ya desde este primer tiempo, Adolfo. Y va recuperando otra vez el equipo colombiano. Vuelve otra vez Colombia. La pelota la tiene ahí para su delantero. Ese es el señor Díaz. Díaz la tiene. Para el chico Díaz. Se mete Díaz. Levanta la pelota desde atrás. El equipo de Irá. Estaba recuperando una pelota que está haciendo para salir. Vuelve atrás. Recupera el balón. Ahí la tiene. Ese es Amejala. Amejala es uno de los jugadores más importantes de esta selección. Y aquí se le está plantando cara a la tricolor colombiana. Pensamos que era un partido fácil. No se ve tan fácil, compañero. Realmente no está fácil el partido, porque aunque Irak no tiene los delanteros que tiene la selección Colombia, está demostrando que tiene ganas de hacerle la dura a la selección colombiana. Y vamos con ello, José. Va a preparar el capitán de la selección Colombia. Ya está sacando. Ese es el señor Cuadrado. Una pelota que está quedando allá para Baloye. Baloye pierde la pelota con el iraquí. Vuelve. Falta. Hay una falta que dice que no hay falta. Desde atrás estaba recuperando otra vez el colombiano Cuadrado. Ese es el que levanta la pelota y se la está tirando allá al amigo Muñoz. Vuelve otra vez Colombia en territorio colombiano. Colombia 0, Irak 0. Excelente la presentación hasta el momento de los dos equipos, porque lo están dando absolutamente todo. Siendo un partido amistoso, oye. Un partido amistoso, pero en estos partidos amistosos, aquí se la tienen que sudar, porque aquí depende si vas o no vas. Y recuerda, nos estamos jugando el mundial. ¿Ir o no ir? Exactamente, y no solamente lo está jugando la selección colombiana, sino también la ir aquí. Está el señor y es el que detiene el tremendo riflazo que pega el colombiano, que está en fuera de lugar el jugador colombiano, el señor. Pero esto lo demuestra, José, que realmente la selección Colombia está jugando a ganar hacia adelante, con el objetivo de estar siempre teniendo las líneas más adelantadas de lo que pensábamos que iba a tener. Ahí vemos al portero de la selección iraquí que le dice a sus compañeros que suban. Una pelota que desde atrás está rechazando Colombia. Vuelve otra vez el equipo colombiano. Recupera el balón para el colombiano. Ese es el que la tiene. Esta es mi selección Colombia que domina. Vuelve otra vez. Domina la pelota para Davison Sánchez. Sánchez busca a quién, a Cuadrado, arranca Cuadrado, Cuadradito está mirando la pelota, vuelve desde atrás recuperando el equipo de Irak. Este es en la mitad del campo, el balón está quedando allá para Carrascal, Carrascal pierde desde atrás, no, el equipo de Irak era el que dominaba, era Ibrahim. Ibrahim, es que todos los nombres de estos Mohamed Ibrahim están súper parecidos. Un poco complicado, José, pero no importa, estamos viendo muy buen fútbol. Está viendo fútbol desde el estadio de Mestalla. Desde atrás estaba recuperando el colombiano. Vuelve otra vez el equipo de Colombia por intermedio de Lucumí, que la banda lateral y saque de banda que favorece a la selección de Irak. Estamos viendo un buen fútbol, pero un poco alocado. Honestamente, está un poco alocado. ¡Arranca! pelota que le está pegando el hombre. Primer disparo de la selección. Mira aquí que nos llama la atención. Y esto es un preaviso de William, el jugador William de la selección iraquí. Gracias, compañeros. Me he tomado aquí el micrófono un momentico. Quiero invitar a Jorge, nuestro director de transmisión. Jorge, ¿qué impresiones lleva de estos primeros 15 minutos ya del partido, Jorge? Saludos a toda la afición que está siguiendo. A ver, acércate. Muy bien, gracias, Nicky. Gracias, Nicky. Gracias, José Lozano. Verbo, saludo especial a toda la audiencia. Bueno, estamos viendo un espectáculo muy bonito a nivel futbolístico, pero está siendo amenazado por unos cuantos que siempre quieren llamar la atención. Ya arranca Colombia, Jorge, perdón que te estaba interrumpiendo, pelota, una jugada peligrosa, pero continúa, compañero. Sí, le estaba contando que desafortunadamente hay de esos que llamamos desadaptados en las gradas y han venido a este partido no a disfrutar del fútbol, sino con ganas de liarla. Da la sensación de que se han trasladado barras del Deportivo Cali y del América acá y están intentando agredirse. Ya tuvo que intervenir la fuerza pública en las afueras del estadio y algunos se ve que lograron ingresar. Algunos le impidieron el ingreso al estadio, pero se ve que ya están algunos dentro y ahí están intentando, amenazando el espectáculo en sí. Es muy triste, un bonito partido de fútbol con la euforia que ha habido desde el principio. Pues se ve empañado de esta manera, ¿no? Como por parte de aficionados que tienen increíblemente, vengan de Colombia de tan lejos, hacer acá lo que tanto detestamos, de lo que huimos, de la violencia. Ojalá y se calmen los ánimos. Vemos unos allá en la grada, las autoridades están intentando controlar la situación. Sigan narrando, José. Gracias, compañero Jorge Rivera. Está bien ese llamado de atención para los colombianos, así que les pedimos a muchos hinchas del América y los diferentes equipos colombianos que por favor se calmen. Tenemos que comportarnos aquí ya que tenemos este espectáculo en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro Mestalla del alma. Exactamente, José. Aquí venimos a divertirnos, a ver el buen fútbol de la selección Colombia y de Irak. No se viene a buscar conflictos y eso es lo que esperamos que el aficionado lo entienda, que cuando venimos a ver deporte es a disfrutar y a transmitirle a la juventud cosas sanas, cosas que generalmente benefician a la juventud y benefician al deporte en general. Por eso pedimos a las barras que no hagan ningún acto, que no atenten contra la tranquilidad y la paz que se está viviendo en este momento dentro del estadio. Bueno, ahí ya vemos que se está recuperando el jugador de la selección de Irak, es Ibrahim. Estaba tirado en el suelo de una pequeña falta, pero sigue con unas molestias. Parece que va a ser atendido fuera, compañero. Afuera lo van a atender. Mientras tanto, ustedes sigan para hacer lo que tenemos que hacer nosotros, lo mejor del fútbol. Y bueno, perfectamente aquí tenemos a nuestro gran comentarista Giovanni García, que nos va a dar una apreciación de lo que se ha visto en estos más de 15 minutos que se han jugado del partido. Más exactamente, 18 minutos. Bueno, primero es un partido intenso, es un partido que se juega a velocidad. Me ha sorprendido dos cosas de Irak, que quiere tener control del balón, de tocar y tocar y tener la pelota. Ha llegado con un remate de media distancia a través de su grandote número 9, que es jugador sueco además. Ellos tienen dos suecos y uno de ellos es el que ha rematado. Es un equipo hecho a la española, a tratar de tener el balón y a jugar cambiando siempre de dirección. Mientras en Colombia hay cosas que sorprenden, no solamente el sistema 4-2-2-2, Cuadrado hoy de volante defensivo, Baloyes tirado casi como alero derecho, intentando más la individual que Carrascal, que sí se conjuga mejor con sus compañeros en un fútbol más colectivo. De eso lo haremos más tarde, porque la verdad es que hay cosas buenas en Colombia y habrá otras por corregir, pero ha sido bueno el inicio del partido. Muchas gracias, Giovanni. Continuamos con José. Continuamos, pelota peligrosa. Atacaba Colombia por intermedio de Salazar, pero fue a las manos del portero iraquí, Jalal. Qué interesante realmente lo que nos comenta Giovanni, porque vemos también el movimiento de Cuadrado, que ha pasado de la parte derecha a jugar por la izquierda, y eso nos demuestra la polivalencia que se quiere ver en los jugadores en esta selección Colombia. Ahí va una pelota que se iba al iraquí, desde atrás está recuperando el colombiano, que la manda lateral y vuelve otra vez el número 27 de Irak. Este hombre es buenísimo, Omed es uno de los jugadores que más desborda por esa banda lateral del equipo colombiano. Y qué interesante lo que nos comenta Giovanni de los dos jugadores suecos que juegan en Irak. Y eso da pie a que se está europeizando realmente lo que es el fútbol asiático. Y da idea también de que quiere estar ya dentro del fútbol europeo, dentro de la élite europea. Gracias, Adolfo. Bueno, quiero dar cambio a nuestros compañeros en la ciudad de Cali, a Jairo y a Freddy. Profe Freddy, más impresiones en estos 20 primeros minutos del partido de Colombia versus Irak desde el estado de Mestalla en Valencia, profe. Impresiones de estos 20 minutos. Compartimos totalmente la visión de Giovanni, un equipo hecho a la española que nos sirve porque, claro, seguramente dentro de las eliminatorias nos vamos a encontrar equipos que nos quiera quitar el balón, que tengan tenencia como parte fundamental. Vamos a la selección Colombia. De todas maneras. Profe, continúe. Sí, de todas maneras, hay que decir que este es simplemente el primer contacto dentro de este nuevo proceso. Y hay jugadores que se ven que hacen, ya tienen algo de la mecanización, Giovanni, porque es importante, y a Jairo, que nosotros le veamos ya. No solamente por ser la primera llamada, sino jugadores que ya tienen información, porque recordemos que el actual técnico de la Selección Colombia ya estuvo como asistente, conoce los jugadores, y el hecho que coloque hoy a Cuadrado en la primera zona de recuperación, dándole también tanta libertad para salir y para quedar, no como lateral como aparece en la Juve, nos da una idea de lo que ya el técnico tiene en cabeza para enfrentar estas eliminatorias. Gracias, profe. Jairo San Clemente, en la ciudad de Cali. ¿Alguna impresión de estos primeros 21 minutos del partido? Bueno, me gusta que la Selección Colombia está tratando de armar desde la mitad ese juego importante frente al equipo iraquí y se está apoyando muchísimo por los costados. Me parece que Colombia está haciendo las cosas bien. En ese momento solamente hace falta un gol. Y para destacar del equipo iraquí, que es un equipo aguerrido, un equipo que marca, muerde en todos los sectores del campo. Gracias, profe. Y bueno, continuamos, José, con las impresiones del partido. Irak, Colombia, Irak, aquí desde el Estadio Mestalla. Vuelve, qué bien para nuestros compañeros colombianos que están en diferentes ciudades. Allá va Colombia, rechaza la pelota, se va a territorio de nadie, se salva el equipo iraquí. Esa es la selección colombiana. Así me gusta Colombia, cuando ataca se nota que esa es nuestra tricolor. Eso es Colombia, sí señores, porque eso es lo que quiere el entrenador Lorenzo, darle pie a oportunidad a los jugadores que quieren demostrar y tienen ganas de estar en las eliminatorias del Mundial, y por eso Colombia lo está dando absolutamente todo. Ahí va a sacar el portero de Irak, se está preparando el señor Jalal, saca Jalal la pelota, se está apoyando en su compañero, arranca, vuelve otra vez desde atrás, levanta una pelota buscando siempre a su número, al número 27, que se llama Homed, la pelota se le va a lateral, es el número 8 iraquí, ese es Ibrahim. Vuelve otra vez la selección colombiana, quien está dominando. Una pelota que está quedando allá para el número 3, el señor Lucumí. Ese Lucumí, ¿a quién va a buscar? Desde atrás vuelve a Davison Sánchez. Sánchez la tiene. Bueno, démosle. El jugador más importante de Suecia, mejor de Irak, sueco. Kevin Jakob, lesionado. Era el jugador que había hecho el remate de media distancia, el jugador que estaba causando problemas entre los dos volantes de contención de Colombia, porque tenía mucha movilidad. Se ha ido y eso puede favorecer más a Colombia porque tendrá más posibilidades. Cuadrado de salir con balón dominado. Continuamos con la narración. ¡Arrebata Colombia la pelota! ¡La estaba sacando! ¡Pelota de Cuadrado! ¡Que la mete ahí donde tenía que ir! Pero hay un jugador del equipo iraquí que está en el suelo lesionado y parece que se va a hacer el segundo, maestro. Cuadrado, se los he dicho. Entra ya como si fuera un ariete de zona derecha, como si fuera un puntero, como le viene el centro, y peligro de gol. Ya no está Jacobs, o sea que ya tiene más posibilidades. Va a mejorar el juego de Colombia a través de la salida más clara de los volantes. Perfecto, Giovanni. Nos ha hecho una excelente descripción de cómo la defensa de Irak ha decaído y le da la opción a Colombia de concretar quizás su primer gol. Aquí tenemos ahora a Nicky Cuervo. Pues muy buen momento de Colombia en estos primeros minutos, estos primeros 24 minutos. un equipo que se muestra fresco, ningún tiro al arco, pero hasta el momento puesta en escena muy buena esa estadística, ningún tiro a los arcos. Carrascal hasta el momento uno de los más destacados. Salazar, Díaz y Carrascal están haciendo una muy buena labor. Vamos, José, con la narración. Vuelve otra vez la selección colombiana. Va dominando la pelota por la punta derecha para Carrascal. Carrascal la tiene. Ese es el jugador colombiano. ¿Y quién se va a apoyar? Vuelve y también con su otro compañero que la tiene. Arranca Colombia por la punta derecha. ¿Buscan a quién? Allá está buscando al lateral. El balón está para Colombia con el número 21, Muñoz. Muñoz la tiene. Pierde Muñoz la pelota, pero vuelve otra vez a Cuadrado, que está ahí en la zona de recuperación del equipo colombiano. Va tocando Lucumí. Lucumí la tiene. Arranca para Luchito Díaz. Ese es el que la tiene. Arranca Díaz. Mira, a ver, Díaz. No puede pasar Díaz. Se retrasa la pelota para Davison Sánchez. Arranca Sánchez en territorio iraquí. Esa es nuestra selección colombiana. Sí, señores. Y es que están demostrando que cada vez más tienen la pelota la selección Colombia. Más minutos dominando el balón, porque prácticamente Suecia ya no sale. Irak. Ya no sale de su campo. Son jugador sueco. Está. Arranca la pelota para el equipo de Colombia. Ese es el equipo. Ahí la estaba tirando, pero no pasa nada. Ahí hizo una falta. Dice que hay falta. El jugador colombiano comete. No sé por qué tiene que entrar así el jugador colombiano, el señor Cuadrado. Comienza Cuadrado a ser importante. El hecho de no tener que estar preocupado porque hay un jugador metido entre el último defensa y el primer volante de contención de Colombia le da el posibilidades de comenzar a mandar. Además, hoy es el capitán de Colombia. Sorprendió con la capitanía. El técnico Lorenzo había dicho ayer en la rueda de prensa que no iba a desvelar el nombre del capitán hasta el momento del juego. Juan Guillermo Cuadrado, el más experimentado de los jugadores de la selección, es hoy el capitán de Colombia. Así se confirma, ese es Cuadrado, el capitán colombiano. Desde atrás está rechazando una pelota que vuelve otra vez y queda para el equipo colombiano. Ese es Colombia que la domina. El balón está quedando allá para Baloye. Baloye se recupera a la mitad del campo. Vuelve, le quieren hacer falta al colombiano. Se está metiendo el número 16 colombiano. ¿Quién la tiene? Va a centrar la pelota. Centra Colombia, pelota que se va a saca de esquina. Y cada vez llega Colombia con más facilidad. Y se está dando la circunstancia que Giovanni nos había comentado, porque prácticamente Cuadrado tiene la entrada libre por la parte derecha y se está volviendo totalmente un volante que ya llega a la delantera en su totalidad. Por eso Colombia tiene ya opciones de concretar quizá su primer gol. Va a levantar la pelota la selección colombiana de fútbol. Ahí vemos, se va a apoyar en Díaz, el jugador colombiano. Estaba Díaz y estaba también Carrascal. Carrascal va a levantar, levanta Carrascal. Pelota que pasa, no alcanzó el colombiano. Se lamenta un poquito alta y el balón se va a saque de puerta para el equipo iraquí. Un poquitico alta, pero no importa, porque ya las pretensiones son de casi un primer gol. Y las pretensiones que nos va a comentar ahora Nicky Cuervo también son interesantes. No, quiero darle cambio a los compañeros que se encuentran en la ciudad de Cali, a Freddy y a Jairito San Clemente, ambos profesores míos. Y arranquemos con el profe Freddy. Impresiones de estos 28 minutos ya del partido de la selección Colombia, es que, profe. Hay una cosa que entender y es que, sí, indudablemente, cuando vos tenés un hombre que son tan equilibrados, tienen manejo del esférico, tienen panorama como Carrascal y como el jugador Cuadrado, Colombia empieza a tener un equilibrio que le hace importante. Primero, porque puede quitar con solvencia el balón, lo puede recuperar. Pero lo más importante, hacer el otro 50% que es la generación de fútbol. Por eso empiezan a pesar ya, incluso uno por la parte central, el otro por la parte zona derecha, y hacen que, por lo menos Colombia, mi estimado Jairo, ya tenga algunas jugadas colectivas importantes buscando el remate frente al equipo de Irak. Gracias, Freddy. Eso nos da a entender que Colombia en esos momentos tiene un 59% el balón frente a un 41% del equipo iraquí, y se está demostrando en estos momentos con los ataques de Colombia. Oportunidad de gol. Arranca, tiene Colombia la pelota, le quiere pegar el número 11 Cuadrado, levanta Cuadrado desde atrás, recupera, arranca Colombia, pierde desde atrás, viene Jamer recuperando para el equipo iraquí, arranca Colombia, hay una falta. Fuera de juego. Puede continuar. Un fuera de juego, precisamente de Baloyes, porque se cruzó antes de tiempo y le dio opción a que el equipo de Irak adelantara sus líneas y dejara en fuera de juego al equipo colombiano. Pero la jugada que ha hecho Luis Díaz ha sido espectacular, porque ha sido una jugada sin balón. ha hecho una jugada sin balón, y eso es mucho mérito de la calidad de jugador que estamos viendo. Es importante para el entrenador ver los movimientos que está haciendo en este momento la selección Colombia. Y continuamos ya, porque ahora tenemos la acción con Irak, y precisamente es Colombia con Davidson Sánchez quien devuelve el balón desde la defensa. Arranca la selección, vuelve otra vez Cuadrado, toca la pelota, ahí arranca el colombiano, la pelota que está quedando allá para el número 8 colombiano, para Baloye. Baloye se le va la pelota y saque de banda que favorece al equipo colombiano. Acaba el cambio, aquí no lo está ratificando el profe, se fue lesionado el hombre de la selección iraquí con la casaca número 19, Brian, y entró el número 11, Uman. Arranca Colombia. Señal en vivo en ese momento con Eurolatina 107.1 y en Santiago de Cali con 96.0 FM, y en vivo para toda la comunidad valenciana a través de Latinos FM 107.9. Vuelve otra vez el otro director de transmisión. Jorge, ¿cómo va la transmisión? Muy bien, gracias, Nicky. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Qué bien, José Lozano. Hay una acción importante por el sector derecho. Vamos a ver qué pasa. Bueno, no, la pelota ya se había ido. Decirle que estamos a nombre de Gestic Global. Si estás pensando en invertir en Colombia, comprar vivienda nueva, usada, lotes, vender tu casa, busca financiación para tu propiedad, Gestic Global. Llame al 642-1538-59, 642-1538-59, Gestic Global, inmobiliaria colombiana en España. Muy bien, Jorge, porque la parte comercial también es importante. De ellos también estamos participando, porque participan de este gran logro de tener aquí a Selección Colombia frente a Irak. Y ahora dejamos con José la transmisión. Estaba despejando el portero Jamel, la pelota vuelve atrás, recupera. Acércate. Una pelota para el colombiano Lucumí, que la reporta para Davidson Sánchez, desde atrás buscando a su capitán, pelota larga que está rechazando el equipo iraquí por intermedio de Jamer. Arranca el equipo de Irak, domina desde atrás, recupera una pelota que lleva el colombiano, ese quien la tiene, vuelve a la carga Colombia. Este es el equipo que nosotros queríamos ver. Arranca Cuadrado buscando otra vez a uno de los hombres más importantes que tiene Colombia. Busca Luchito, arranca Colombia, se mete, pelota va a las manos del portero, no pasa absolutamente nada. Borré, pelota suavecita, floja. Muy suave. ¿Qué pasó con Santos Borré? Que tiene un chute impresionante. Le hemos visto hacer unos señores golazos desde medio campo y hoy nos ha sorprendido con un golpe bajo. Quizá la posición del cuerpo no le daba para más. Era el pase que podía hacer. Vuelve otra vez al ataque la selección de Irak. Se está apoyando en su jugador Salí. Salí la toca a la mitad del campo, pero se equivoca. Vuelve y recupera Colombia. Arranca el equipo tricolor colombiano. Una pelota que está quedando allá para el jugador Salazar. Salazar la tiene. Pierde Salazar. La pelota se la gana el iraquí. Una pelota que estaba recuperando otra vez Brahim. Arranca Brahim. La tiene Brahim. Pero desde atrás, pelota que recupera Colombia a sus manos del portero colombiano. Este es Montero. ¡Qué bien, Montero! ¡Qué bien el equipo colombiano, José! Y es que estamos viendo un partido para ganar, porque Colombia tiene equipo para ganar y está demostrando que ya las líneas de Irak no suben, las líneas de Irak se quedaron en su campo, ya no pueden subir más. Y es que Colombia... ¡A Colombia otra vez! ¡Falta! Una falta que le cometen al jugador. Tremenda falta, compañeros. Y es que eso no se puede permitir, es un golpe bastante fuerte y la falta debe ser cobrada. ¿Qué nos comenta Giovanni? Lo que pasa es que ya Irak ha perdido la conexión directa de los dos delanteros. El grandote, el número 9, que es sueco, se llama Salam Pasan. Siempre esperaba lo que hiciera Kevin como media punta. Kevin es media punta, es el armador de ese equipo. Al irse, lesionarse, han metido un volante más defensivo, de corte clásico, normal, pero sin cambio de ritmo. Y eso ha hecho que Colombia se le vaya encima y se le esté ganando totalmente el espacio de medio hacia arriba. Ese es el problema, y bien comentado por Giovanni, porque ahí Colombia tiene oportunidad inclusive de convertir una posibilidad de gol. Vamos, José, con esta transmisión. Una posibilidad de gol que estaba para el equipo colombiano. Vemos dos balones en el campo de fútbol. Mientras tanto, vamos con la parte comercial con Jorge. ¿Qué pasa con... Gracias, José Lozano. Estamos a su nombre de Patacón Tostado. Sí, puro sabor colombiano en Valencia. ¡Qué sabroso! Patacón Tostado. Especialidad, por supuesto, patacones. Calle Albacete 21. Calle Albacete 21. Sí, me dicen que me acerque el micrófono. Hay que comer el micrófono aquí, ¿no? Hablando de Patacón Tostado. Y continuamos también. Sabroso el Patacón Tostado, Jorge. Sí, señor. Adolfo, que no sale de Patacón Tostado. Y siempre presente en todos nuestros eventos. Sí, señor. Eso da gusto. Un saludo muy especial para Doña Rocío, que está aquí precisamente viendo a la Selección Colombia. Narra José Lozano en Latinos FM y también Euro Latina y todas las estaciones que están conectadas llevando la alegría y el sabor que pone Colombia en el Estadio Mestalla, el Estadio del Valencia. Gracias, Jorge Rivera. Va la pelota Cuadrado. Arranca el capitán de la Selección Colombiana. El territorio para Luchito Díaz. Pelota de Luchito Díaz. Larga se va. A saque de banda. Tienen que calmarse un poco los colombianos, porque es cierto que ya prácticamente tienen dominado el partido, pero deben jugar con más calma para poder concretar más las jugadas. ¿Cómo lo puede? Giovanni, primer cabezazo de Davinson Sánchez en el partido. Hace falta en los cobros de esquina o los centros de costado programados a través de tiros libres que los defensas centrales suban más. Subieron y llegó Davinson por primera vez con un cabezazo que salió desviado. Eso es rescatable porque se necesita el complemento de la jugada en la pelota detenida. Excelente, Giovanni, porque esa parte es importante. Vamos con Nicky ahora. Salazar, debutando con la de mayores, pero da la impresión de que hubiera jugado toda la vida. Que aguante el de Carrascal, la pone como quiere. Todavía mi Colombia en Irak hacen un tiro a la puerta, pero bueno, haciendo fuerza, Adolfo. Démosle cambio a los compañeros, porque es bastante el grupo que tenemos esta tarde. Freddy, impresiones de estos 36 minutos mientras hacemos la ola en el estadio. Bueno, varias cosas. La primera, vemos a Cuadrado que está totalmente suelto en el sentido que tiene alternativa que le ha dado el técnico. Arrancó por derecha, ahora está trabajando un poquito por la izquierda. ¿Y eso qué hace? Que la presión que pueda hacer el equipo de Irán sobre el líder que en este momento tiene Colombia en el terreno de juego, pues no sea algo constante que le pueda darle esa libertad para salir, sea por derecha o por izquierda, porque ya lo ha hecho en varias ocasiones. Es un hombre de mucha gran condición técnica y eso le da una válvula de salida a Colombia por cualquiera de las alas, de modo que ese es un punto en favor en el técnico, que está buscando justamente en estos partidos alternativas de cara a llegar al arco contrario. Y Jairito, impresiones, bueno, de estos 37 minutos. El hecho de que la Selección Colombia tenga a Cuadrado flotando en la mitad del campo le da una versatilidad bastante importante al equipo colombiano. Baloyes, Cuadrado y Carrascal en el medio campo la están poniendo como un corozo, y los iraquíes no tienen cómo marcar al jugador Cuadrado porque no lo tienen bien referenciado. Esta es la transmisión internacional que estamos realizando hoy, Niki. Gracias, profe. Y bueno, continuamos con la narración. Ah, bueno, en este momento está detenido el partido. ¿Qué pasó, Adolfo? Contame. Una falta contra un jugador colombiano y precisamente generada por lo que nos comenta Giovanni. Llegó tarde jugador sueco. Están llegando tarde porque se ha desajustado el sistema. La salida de Kevin fue fatal para Jesús Casas García. Recordemos que este técnico es madrileño, estuvo en Lima, Perú, alguna vez, pero ha dirigido en el Cádiz en segunda división y fue asistente de Luis Enrique en la selección española. Al ser asistente de Luis Enrique, 4 años tiene que haber aprendido mucho del sistema de juego de posiciones, el sistema de posicionamiento del jugador en espacio reducido, pero el equipo se le está reventando al estirarse demasiado en el campo. Perfecto, Giovanni, muy bien la apreciación y ya la tendremos en cuenta en el desarrollo del juego, porque ahora José nos comenta. Arranca Colombia, pelota de Lucumí, que estaba pasando la pelota para el colombiano, pelota que se va a territorio de nada y la deja salir, y hay saque de puerta que favorece al equipo de Irak. Irak, un equipo que tiene que juntar sus líneas si quiere ser más buen partido que estamos viendo, porque Giovanni, según lo que nos comentas, ¿qué es lo que nos querías decir ahora? Que Colombia debe cambiar el juego, no siempre tirarlo a la derecha o con Cuadrado, no siempre buscando un centro porque no tiene estatura con Santos Borré, ni con Luis García, ni con Luis Díaz. Lo que tendría que hacer es juntarse por la mitad y jugar por interiores, porque tiene pasadores, Carrascal es pasador, el mismo Juan Guillermo Cuadrado es pasador. ¿Por qué no juega más por la mitad? Porque hay que jugar por la mitad para aprovechar los espacios que deja a veces cuando se parte tanto el equipo de Irak. Muy bien, Giovanni, y ahora seguimos con José. Es una pelota que tenía, mira, y una falta que favorece. Se van a sacarle tarjeta amarilla al colombiano Carrascal. Una falta que se la cometió a uno de los jugadores más importantes que tiene la selección de Irak, al señor Ibrahim. Unidas FM te trae el partido de Colombia contra Irak. Latinos FM Valencia y Eurolatina están con Colombia directamente desde el Estadio Mestalla. Partido de preparación rumbo al Mundial con el relato de José Lozano, los comentarios de Giovanni García, Adolfo Jiménez del Río, Freddy Cortés, Jairo San Clemente, Nicky Cuervo y la dirección de Jorge Rivera por Latinos FM 107.9 FM, Eurolatina 107.1 FM, Oriente Estéreo 96.0. Aquí estamos con la narración de José Lozano. Ahí está la pelota de una falta que la estaba cometiendo el colombiano. Se va a lateral y vuelve otra vez el equipo de Irak, que está en territorio colombiano. Tiempo y marcador. Tiempo y marcador. Exactamente 40 minutos 43 segundos. 0-0. Esperamos ver goles. Ah, José. Hay una pelota del iraquí que le pegaba en la mano. Le pegaba en la mano al iraquí, pero el árbitro no la ve y se va a saque de puerta que favorece el equipo colombiano. Gracias, José Lozano. Estamos viendo un partido. De pronto esperábamos que ya a estas alturas Colombia marcara, pero no. El gol se está haciendo esperar. En todo caso, es un partido, recordemos, de preparación. El profesor Néstor Lorenzo está probando ese equipo que probablemente ya comienza a configurarse, empieza a tomar forma como el equipo titular. Muchos pensábamos que porque era Irak se iba a poner de pronto un equipo más alterno, pero no, salió con toda la pesada el profesor Néstor Lorenzo. Arranca la pelota para Cuadrado, se mete Cuadrado, no hay falta, dice que no hay. Cuadrado ya iba a sacar el misil cuando iba a disparar y le cometen una infracción el jugador de la selección iraquí, el señor Swab. Pero dice el árbitro que no pasa absolutamente nada. Vuelve y ataca Colombia. Ese es el equipo colombiano. El balón está tocando otra vez Colombia. Arranca por Carrascal. Carrascal la tiene. No le hace. Hay otra falta. Ya por fin. Ahora sí que la ha pitado. Ahora sí que la pitó. Era Barrios. Comentarios en el futuro de José. Tiene una bola de nieve para mirar al futuro. Narración de Unidas FM. Aquí en vivo desde el Estadio Mestalla. Bueno, quiero dar cambio a los colegas, a los que tenemos, a los compañeros que tenemos de la transmisión. Vamos primero con Freddy, luego volvemos con José. Freddy, impresiones de estos... Gracias, Nicky. Hay una situación clara, y es que a pesar de que Colombia empieza a soltarse y a generar fútbol, le falta un poco de claridad en los movimientos en la parte delantera. Está muy referenciado Borré, no desequilibra el hombre que está ubicado sobre la zona derecha. Y esa alternancia, esa entrada y salida tiene que existir para que Díaz pueda caer en zonas muertas, donde puedan llegar los centrocampistas a aprovechar zonas muertas. De lo contrario, van a ser presa fácil de la zona defensiva del equipo de Irak, a pesar de que no es tan fuerte ni es tan sólido como en los primeros minutos. Sin impostar la voz. Le tomamos con un la volante. Narración y prende el micrófono. Bueno, arranca el equipo colombiano de nuevo, ese es el que la tiene la Baloye. Baloye retrasa la pelota, va tocando para Davison Sánchez. Sánchez toca la pelota más atrás para Lucumí. Lucumí se quiere apoyar el otro colombiano que se llama Salazar. Ese es Salazar, la pelota para Díaz. Díaz la tiene, vuelve otra vez, desde allá se sube a Rabona. Saca la pelota el iraquí, el número 20 iraquí que la estaba sacando Rachid. Pelota que se va a saque de banda. Hay que resaltar una cosa en Colombia, todo lo quieren sintetizar por las bandas. Hay que jugar en la mitad. Ellos han perdido un hombre importante y han cambiado el sistema ahora a 5 defensas, 3 volantes y 2 delanteros. 5-3-2. Hay superioridad numérica de volantes en Colombia. ¿Por qué no se juega más por la mitad al toque corto rápido, con transiciones rápidas, pero ante todo con pases precisos y no con tanto pelotazo? A ver qué se puede ganar arriba. Hay que cambiar el sistema. Va Lerma, toca Lerma la pelota, la está tocando ya para su compañero de Colombia, la encima otra vez el iraquí, es el Jamel, el número 8, el más azaroso, pero ahí está Colombia, vuelve, ataca la pelota para Cuadrado, arranca Cuadrado, hace una pequeña, pero hay una pequeña falta. Y a bueno, ver, ¿qué ha pitado? Ha pitado una falta, sí, exactamente, José, pero lo que vemos realmente una es falta. Que Colombia está tocando más el balón, porque eso es lo que quiere ver el entrenador. falta a nombre de la Imperial del Quindío. Hombre, tres panaderías en Valencia y ahí a punto de inaugurar una cuarta. La Imperial del Quindío se prepara para este 29 de julio, la celebración del Día de la Fiesta Nacional de Colombia. Va a cobrar Colombia. Tiro libre. Se prepara Colombia, el de siempre Cuadrado. Ahí vemos a todos los colombianos. Está Borré, también está el número 3 Lerma. Le va, está Lucumí, está Sánchez. Se queda uno solo, un solo colombiano. Es el que se ha quedado atrás para defender el amigo Muñoz. Va a levantar la pelota, peligrosa, tiro libre. Arranca Cuadrado, larga una pelota que se va. No se alcanza a salir, el balón está quedando allá, muy bien. La tiene Lucumí, Lucumí retrasa bien para Muñoz. Ese es el que domina la pelota, Salazar, perdón. Apoyándose en su portero Montero. Montero la toca, la tiene Montero. ¿En quién se va a apoyar? Vuelve otra vez la pelota, la tiene para Muñoz. Muñoz la tiene, arranca el colombiano Muñoz para Cuadrado. En banda lateral, allá vemos al colombiano con sus mechas. ¡Cuadrado! Profe Jairito San Clemente, desde la ciudad de Cali. Comentario de estos 45 minutos, ya casi cerrando este partido. Bueno, el equipo colombiano sigue presionando, tratando de buscar la anotación que nos lleve al descanso con un triunfo importante en este partido. Sin embargo, esa defensa del equipo iraní está bastante cerrada, están marcando muy bien al equipo colombiano. Vamos Colombia, vamos a tratar de ganar este partido, que nos sirva a nosotros para tener una estadística diferente frente al equipo iraquí. Seguimos con la narración de José Lozano, desde el Estadio Mestalla. Pues un tremendo caballito que le había hecho el colombiano al señor Deirat Salán. A Salán le había cometido tremenda falta que va a cobrar. Ese es el número 24. Aquí lo tenemos, es Hamed. Hamed levanta la pelota. Busca también al Cristiano Caballito. Otro caballito más, y dice el árbitro que no pasa nada. Vuelve otra vez el equipo de Irak, quien domina, quien la tiene. Pero allá está Muñoz, el colombiano, que dice, le quiere sacar la pelota lateral. Pero desde ahí arranca el señor Sánchez. Vuelve y recupera la selección colombiana. La tiene, se toma su pausa. Así me gusta, este es Colombia. Con su pausa. Una pausa que quizá no queríamos ver, pero que la vamos viendo. Vuelve otra vez Cuadrado, peligroso. Levanta Cuadrado, quiere levantar, el balón lo está quedando ahí para Lerma, le va a pegar Lerma, no, se la tiene para Lucho Díaz, desde atrás recupera el equipo de Irak, vuelve otra vez Irak al ataque, una pelota que estaba tocando ahí, pero hasta Colombia otra vez al ataque, estaba por Luchito Díaz, la pelota la mandan a lateral, hay una falta, dice el árbitro que hay una falta y terminó la película.